Ahora vamos a conocer qué es lo que más le sorprendió a Elisa Rodrigo en la Feria Mobile World Congress de Barcelona. Elisa es ejecutiva de marketing y comunicación, ilustradora, creativa, editora del blog cocolacoquette.com y redactora de esferaiphone.com. Conectamos con Barcelona. Elisa, bienvenida a Territory Mac. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Te estuvimos siguiendo en Twitter durante la celebración del Mobile Congress y decías: estoy cansada, tengo que caminar muchísimo. Sí, la verdad es que el Mobile World Congress yo creo que es de los congresos o eventos en los que más andas y en los que más moqueta hay. Para caminar por dentro de la moqueta es horrible, pero sí. Hombre, siendo tequis como somos, vamos con nuestras pulseras y hacemos muchos kilómetros. Eso sí, al final del día comprobamos que hemos caminado mucho y que hemos perdido muchas calorías. ¿Qué es lo que más te llamó la atención del Mobile World Congress? Pues la verdad es que aunque Apple no está presente en el Mobile World Congress, como bien sabéis, porque Apple va por libre y hace sus propios eventos, aunque no esté allí físicamente, muchas marcas aportan sus productos que son pues desde accesorios hasta cualquier tipo de conectividad con Apple, porque realmente aunque él físicamente como empresa no esté, realmente es una empresa tan potente que cualquier otra pequeña empresa, mediana empresa, etcétera, tiene ganas de trabajar con ellos porque saben que, bueno, tiene un mercado increíble. Esto por una parte. Y por otra parte, lo que más me llama la atención es la cantidad enorme de wearables que hay y que puedes elegir, vamos, color, modelo, tamaño y lo que te dé la gana, casi. Danos algunos ejemplos, porque no todo eran accesorios, ¿no? Pues la verdad es que sí. No solamente hay aparatitos que se conectan al teléfono o aparatitos que tú llevas encima, sino cosas que nos han sorprendido bastante son accesorios inteligentes, ¿no? Que son un poco diferentes, como puede ser un aparatito que se cuelga en el collar de nuestro perro, de nuestra mascota, en este caso eran perros, no para solamente ver dónde está, geolocalizarlo, etcétera, sino para intentar que nuestro perro también esté saludable y también esté fit. O sea, digamos que es un aparatito inteligente que lo que hace es tracking del ejercicio, de lo que come, de las calorías que gasta, de la cantidad de sueño que realiza, de todo, para que veamos nosotros si pues el perrito está obeso, si necesita caminar, si necesita dormir, si está estresado, etc. Entonces, esto es una cosa que nos llamó mucho la atención, porque no solamente es el hecho de tratar a tu mascota, forma parte de tu familia y vamos a quererlo, y como lo queremos, pues vamos a tratarlo bien y vamos a tratar de que esté en forma y de que esté saludable. Esto me pareció súper divertido. Y otra de las cosas que también nos llamó mucho la atención fue una comba de saltar que contaba por ti. Porque una de las cosas que siempre nos pasa, bueno, a mí me ha pasado de pequeña, estar saltando yo sola y pues perderme. No saber, es un ejercicio muy bueno en realidad, pero oye, pues te pierdes y no sabes si vas por el 231, 240 y qué. Y al final resulta que la comba tiene unos pequeños LEDs y conforme vas saltando, tú mismo miras hacia delante de ti y conforme la comba pasa por delante de tus ojos, te va marcando el número de salto que llevas. Esto nos pareció increíble también. ¿Y en la presentación de GoPro te llevaste una cámara? Yo creo que hay tantas personas en la presentación de GoPro que se hace todos los días que es que pues, sería milagroso que me llevara una cámara, o sea, es que es imposible, pero de verdad que lo hace muy bien. Yo alucino tanto con GoPro como hay otras marcas que también hacen este tipo de eventos como a una hora determinada y sortean producto. Me parece genial, porque regalan incluso paquetes enteros de sus productos y a lo mejor a ellos no les cuesta, entre comillas, casi nada, porque simplemente han regalado durante todo el Mobile World Congress, que son 4 días, pues igual regalan 4 cámaras. Pero la que se arma en redes sociales, en fotos, diciendo mirad cuánta gente hay aquí, ellos mismos como proyectan su propia marca, etcétera, me parece genial. Pero eso sí, la gente súper participativa y que se quiere llevar todo el stand, como quien dice. Claro, claro. También te vimos haciendo fotos con tu iPhone 6 en el stand de la marca japonesa Elecom. Ay, me encanta esta marca. Cada vez es una lástima que todavía no tengan un partner aquí en España para poder vender, porque es una marca que me alucina, porque desde la parte tecnológica, porque por ejemplo ahora están vendiendo auriculares con sonido con alta definición, que en Japón están muy de moda, ya están muy introducidos y estaban intentando traerlos aquí, hasta accesorios, pero la mar de monos, cute, o sea, como se diría en Japón, kawaii. Por ejemplo, vimos unos speakers que tenían forma de bolita y los puedes llevar simplemente con forma de bolita. Pero también les puedes poner unas funditas y las funditas son con forma de gatito, de perrito, de conejito, son geniales. Y luego pues otro tipo de auriculares, también de sobremesa, que tienen forma de las capsules de Dragon Ball. O sea, es que nos parece increíbles. Y aún así siguen siendo elegantes, ¿no? No es como muy comiquero, sino si no lo sabes no te das cuenta que son capsule, pero nos parece genial. Y es una marca muy buena, tiene productos muy buenos, nos gusta mucho. Son muy originales a la hora de hacer productos y el detalle que tienen y la elegancia también que tienen, porque tienen diferentes rangos de producto, pues desde más a lo mejor más de goma para que sean más infantiles o más juveniles, hasta otras con metálico, con otro tipo de productos de aluminio, etcétera, para sobremesa, para casas más elegantes, para personas pues con otro perfil, etcétera. Nos parece una marca genial. Así es que si alguien quiere distribuir Elecom, la verdad es que yo encantada, porque me encantaría comprar Elecom aquí. Claro que sí. Y cuéntanos, ¿qué otras cosas te gustaron del Mobile World Congress? Pues mira, una de las cosas que también me gustó muchísimo es HTC. El stand de HTC es súper mono, súper divertido, con muchos colores, etc. Y una de las cosas que más me gustó, que estoy enamoradísima, es de una cámara que se llama HTC RE, que tiene forma como de periscopio, o sea, es muy chiquitina, digamos que con cuatro dedos de la mano cogidos en forma de grip, por decirlo así. Eso sería como la parte más palo, ¿no? La parte más grip de la cámara, y luego hace como formita, como si fuera una especie de tubería, y eso ya sería el objetivo. Y con el dedo pulgar puedes ir haciendo las fotos, porque viene perfecto para ir haciendo fotos. Lo mejor de todo es que es súper versátil, porque puedes ponerle desde fundas de este estilo así como antiguo, con fundita de cuero, etc. Luego, desde el cargador, por ejemplo, es un cuerpo de dinosaurio, por tanto tú pones la cámara encima y es como si tuvieras un brachiosaurio allí. Es genial, es súper divertida. Y un palo alargador, que el palo igual te sube 2 metros la cámara. Y se puede conectar, lo mejor es que se puede conectar tanto a dispositivos Android como a dispositivos con iOS. Es verdad que va con un pelín de retraso la imagen y tal, pero oye, son cámaras maravillosas, ¿eh? Porque la calidad que dan esas cámaras, ahora mismo no tengo los datos específicos de megapíxeles y de velocidad y de calidad de vídeo, pero sí que recuerdo que grababan súper bien. O sea, son cámaras que a nivel de vídeo, como por ejemplo la Polaroid Cube, lo que a nosotros nos falla de la Polaroid Cube en este caso es que no tiene muy buen grip, no sabemos cómo cogerlo muy bien. Evidentemente las fotos no son de gran calidad, pero esta, la HTC RE, nos encantó. Y otra de las cosas que también nos gustó mucho fue la nueva impresora de Polaroid, que utiliza su papel, su tinta Think, y se puede conectar también a smartphones. Y bueno, es genial. O sea, me parece. Es que yo soy muy fan de Polaroid y de cualquier tipo de impresión en papel, como las Fujifilm Instax, etc. Entonces, a mí todo lo que sea impresoras de papel para smartphones me vuelve loquísima. Y es singular, pero el iPhone 6 se llevó un premio sin estar en la feria. Efectivamente. Esto es otra de las cosas que me hace mucha gracia, ¿no? De esta feria, que realmente, como Apple hemos dicho, va por su parte. Es muy curioso porque luego le dan premios y no asiste a recoger los premios porque no está en la feria. Entonces es un poco controvertido, ¿no? La gente está un poco como siempre diciendo ¿por qué gana este móvil? Pero resulta que se dan los Global Mobile Awards. En este año ha sido la 20ª edición. Y entonces el premio al mejor teléfono, al mejor móvil, ha sido para el iPhone 6, compartido con el LG G3. Pero ha ganado el iPhone 6, entonces nos parece muy curioso que Apple no esté en la feria y que le den un premio, ¿no? El mejor teléfono de bajo coste se lo ha llevado el Motorola Moto E, y luego en cuanto a wearables, que también lo pudimos ver en la feria, se lo ha llevado un smartwatch que se llama Moto 360, evidentemente de Motorola, lo pudimos estar probando también, y la verdad es que es muy bonito. Es muy muy bonito y hay dos opciones, digamos, hay dos niveles, ¿no? Un Moto 360 que va de conexión con Android y demás, y otro Moto 360 que se puede conectar con cualquier dispositivo. Por tanto, se puede conectar con iPhone, etc. Y nos parece también muy bonito. Y bueno, nombrar también a la aplicación, es un juego realmente, Asphalt 8 Airborne de Gameloft, que ha sido el mejor juego para móviles. O sea, esto también hay que tenerlo en cuenta, que es español. Claro que sí. ¿Fuiste a alguna de las fiestas nocturnas del Mobile World Congress? Mira, si te soy sincera, o sea, no es que no hubiera ganas de ir a una fiesta, es que realmente no tienes alma para ir a una fiesta. Seguramente habrá gente que diga, oye, pues yo he ido al Mobile World Congress y sí que he ido a alguna fiesta. Oye, pues genial, ¿eh? Pero yo no tenía ya ni fuerzas para poderme mover, porque realmente es tan grande. También realizas tantas cosas, ¿no? Igual tienes entrevistas, igual tienes que hacer vídeos, muchas fotografías, etcétera, que al final llega al final del día, llega a las 8 de la tarde o tal, cuando hay fiestas, que es como no podemos más y al día siguiente hay que levantarse otra vez pronto porque tenemos la entrevista a tal hora y entonces nos es imposible. Pero sí que es verdad que hemos visto fotos por Twitter, etcétera, que la gente se lo ha pasado muy bien, ¿eh? Bueno, el próximo año, ¿no? El próximo año vamos a intentar ir a lo mejor más frescos. Igual ir un poquito menos horas por la mañana o levantarnos un poquito más tarde y poder acostarnos un poquito más tarde también. Y a ver si podemos acercarnos a alguna fiesta, güey, que ya también nos lo merecemos. Elisa, una última cuestión, porque en un programa anterior nos hablaste de las salas de escapismo. Hemos recibido un montón de correos electrónicos a la redacción de Territory Mac interesados por esta actividad. Les hemos enviado enlaces para que descubran las salas que tienen más cerca de sus ciudades y Arantxa Sierra, de Zaragoza, te pregunta qué pasa si no puedes salir en el tiempo límite. Me parece una pregunta muy inteligente porque es verdad que no la habíamos comentado. Yo creo que es la pregunta de que todo el mundo nos hacemos cuando vamos allí por primera vez. Oye, ¿qué pasa? ¿Me voy a quedar aquí atrapada toda la vida hasta que decida salir? ¿O hasta que me salgan las pistas o algo? ¿Me vais a sacar de aquí? No. No, no, no. Ni tampoco tienes que pagar más ni nada. Tú tienes los 60 minutos si es de 60 minutos esa sala concreta, porque a lo mejor hay otros que son de más tiempo. Y bueno, si no sales en 60 minutos, pues dependiendo, yo no puedo desvelar cada juego lo que hace, porque cada juego hace una cosa. Pero pues digamos que, entre comillas, has perdido. Entonces cada una de las salas pues tiene un final, tanto si logras salir como si no logras salir. Dependiendo de cada sala que vayas, pues te darán un premio o no te darán un premio. Pero bueno, en principio simplemente es que se acabaría el juego, por decirlo así. Elisa, gracias por compartir este tiempo de radio con nosotros en Territory Mac. Muchas gracias a vosotros, muchas gracias por invitarme. Nada más, si queréis estar súper informados sobre cualquier aplicación, sobre iPhone, sobre iPad, lo que necesitéis, tutoriales y demás, esferaiphone.com. Y luego, si tenéis más dudas sobre juegos de escapismo, os ha llamado la atención cualquier cosa, tenéis alguna pregunta, evidentemente se la hacéis a Jaume de Territory Mac, o si no, me la podéis hacer también a mí en el blog, en cocolacoquet.com. Escucha o descarga la versión digital de este programa en tu Mac o dispositivo móvil. Sintonizas Territory Mac, la actualidad del mundo Mac explicada por sus protagonistas.